Signo lunar ascendente Tauro. Bueno, Tauro eres signo fijo y esta luna llena en Leo viene con una gran cuadratura fija. Así que bloqueo, no te voy a mentir, lo vas a tener. Por un lado, esas conversaciones entre tu vida privada y tu estatus, o esa vida familiar y tu vida profesional, o ese centro emocional que te hace reivindicar un, oye, es que esto es lo que yo siento. Y esas relaciones de larga duración basadas en unas costumbres o en unas, sí, en unas costumbres que ya parece que evidentemente hay que transformar porque ahí ya no reflejas tu brillo. Las tensiones vienen con esas decisiones que desde luego los nodos lunares del karma te están reivindicando. Hay que dirigirse a establecer de otra manera tus alianzas. Así que lo que está claro es que la revolución viene por ti mismo. Ya no quieres lo mismo. Ahora deseas una nueva identidad, tanto dentro de esa vida privada como en ese estatus. Mercurio, desde luego, viene a darte soluciones, ¿vale? Venga, vamos a ver qué soluciones podemos encontrar para que en el futuro tú tengas ese estatus renovado, que tu relación de larga duración también se haya renovado, tus asuntos profesionales, y aquí tiene que ver muchísimo tu creatividad, cómo te valores y también tu estabilidad personal. Puede que por aquí también tenga que ver muchísimo asuntos de salario o asuntos económicos, porque ya que estamos hablando de profesión, seguro que por ahí tiene que ver algo. El día 17 y 18 la luna estará transitando por Virgo, así que a mirar la realidad, mi querido Tauro, creatividad, romance e hijos. Requieren de ser crítico, de mucho análisis y, como te he dicho antes, ser muy práctico y muy realista. Los días 19 y 20, la luna estará transitando por Libra, alimentando a esa Venus que el día 2 de marzo se va a unir a Plutón. Necesidad de encontrar el equilibrio en tu día a día, en todo eso que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Y los días 21 y 22, la luna estará transitando por Escorpio. Vamos a echar un vistazo a esa capacidad de empoderarte con tus alianzas, esas relaciones personales más estrechas. Lo que está claro es que esta luna viene a transformar algo, porque así estarás alimentando a Plutón y a Marte, que se unirán el 2 de marzo con Venus. El día 23, luna cuarto menguante en Sagitario, una luna que te va a hacer comprender muchas situaciones y que por tanto te va a obligar a eliminar todas esas prioridades que antes te enfocabas a la hora de comprometerte, tanto a nivel económico como íntimo y sexual. Date cuenta que en la zona de Aries ya entra Palas y se va a juntar allí. Allí va a estar con Quirón. Por lo tanto, te va a ayudar a formar todas esas estrategias que necesitas para accionar en situaciones que ya te han desbordado, situaciones tóxicas y que dices que hasta aquí hemos llegado. Aparte de todo lo que te he contado, Júpiter en Piscis va a estar en sextil con Urano en Tauro. Aboga por un futuro que revalorice tu yo soy. Ahí lo dejo, Tauro.